Desde el encendedor radio hemos intentado, en cuanto hemos podido, crear una burbuja en torno a referencias a la actualidad. Esto se debe sobre todo a la gran cantidad de información que circula constantemente en estos días y que requiere un nivel de especialización muy diferente. Sin embargo, quisiéramos hacer un paréntesis para hablar un poco de la larga historia de las noticias falsas. La utilización política de las mentiras empezó mucho antes de las redes sociales. La construcción de otras realidades ha sido una constante desde la antigua Grecia. La primera víctima de la guerra es la verdad, sostiene un viejo dicho periodístico. Aunque lo cierto es que bien podría decirse que la verdad es víctima recurrente en cualquier sociedad organizada, porque la mentira política es un arte tan viejo como la civilización. La verdad es un concepto escurridizo en metafísica y cambiante en ciencia, pero en el día a día el asunto es muy diferente. Hay cosas que han ocurrido y otras que no, pero los hechos, reales o inventados, influyen en nuestra percepción y opinión. Desde la antigüedad, verdad y mentira se han mezclado muchísimas veces, y esas realidades falsas han influido en el presente. Ya se lo han preguntado historiadores, cosas como ¿creían los griegos en sus mitos? Y la respuesta que puede encontrarse es que los hombres no encuentran la verdad, sino que la construyen, como construyen su historia. Llegados a este punto, conviene hacer una distinción entre noticias falsas y propaganda. Ambas crecen y se multiplican en el mismo ecosistema, pero no son exactamente iguales. La propaganda busca convencer, ser eficaz, y para eso puede recurrir a todo tipo de instrumentos, desde el arte hasta el cine, los pasquines o las redes sociales. Las noticias falsas, una de las ramas de la propaganda, son diferentes. Buscan engañar, crear otra realidad. Las noticias falsas han levantado a las masas. Las noticias falsas, en todas sus formas, han llenado la vida de la humanidad. ¿Cómo nacen? ¿De qué elementos extraen su sustancia? ¿Cómo se propagan y crecen? Un error solo se propaga y se amplifica, solo cobra vida con una condición: encontrar en la sociedad en la que se expande un caldo de cultivo favorable. En él, de forma inconsciente, los hombres expresan sus prejuicios, sus odios, sus temores, todas sus emociones. En otras palabras, las noticias falsas necesitan gente que quiera creerlas. El siglo XX y lo que llevamos del XXI ha sido la era de las mentiras masivas. Tres de los grandes conflictos en los que se metió Estados Unidos en ese periodo empezaron con invenciones: la guerra de Cuba en 1898, con la manipulación de los periódicos; la guerra de Vietnam entre los años 1955 y 1975, con el incidente del Golfo de Tonkin; y la invasión de Irak en 2003, con las inexistentes armas de destrucción masiva de Saddam Hussein. El desarrollo del periodismo sensacionalista fue su gran oportunidad de cambiar la historia, de crear una psicosis de guerra, de fabricarla. A la vez que surgieron los diarios de circulación masiva, nació un cierto escepticismo hacia ellos. Era como si algunos se empeñasen en demostrar que la verdad estaba en otro lado. Esa desconfianza se prolonga hasta nuestros días con aquellos que creen erróneamente que la prensa cuenta mentiras y las redes sociales verdades. Con el telégrafo llegó la posibilidad de enviar rápidamente historias a larga distancia. Con la linotipia se pudieron imprimir masivamente. Y con los nuevos medios de transporte se distribuyeron en numerosos lugares. Pero en ese mismo momento, a fines del siglo XIX, surgió la desconfianza hacia lo que contaban, la misma que nutre ahora a los que buscan esa otra verdad en Facebook, que para algunos es la única ventana al mundo. Es muy significativa en ese sentido una escena de Estudio en Escarlata, la primera novela de Sherlock Holmes, publicada en 1887, en la que el detective y Watson repasan los diferentes diarios del momento y todos cuentan una versión falsa del crimen que están investigando, impulsada por motivos políticos. Unos culpan a los europeos, otros a los extranjeros o los liberales. Ninguno maneja una pista fiable. Una de las grandes tragedias del siglo XX, las matanzas masivas promovidas por los grandes totalitarismos, logró esconderse detrás de noticias falsas. Las dictaduras nazi y soviética no solo fabricaron falsedades tremendas, sino que fueron capaces de construir otra realidad en la que lo verdadero y lo falso eran elementos accesorios. También en la Edad Media las noticias se propagaban con sorprendente eficacia a pesar de que las condiciones materiales no acompañaban al movimiento informativo. Las órdenes mendicantes tenían un papel importante en la diseminación de información, al igual que los juglares, los peregrinos o los vagabundos, porque todos ellos recorrían grandes distancias. Las ciudades también tenían correos organizados y sellos para lacrar mensajes y tratar de certificar la veracidad de las cartas. Gracias a todo esto, la circulación era intensa y políticamente relevante. Un tipo de noticia falsa que surgía mucho en aquellos días era la historia del rey, conde o señor que desaparece en la batalla y que reaparece, anciano y transformado. Una clara referencia a la Odisea, el clásico poema griego. Un motivo para la construcción de noticias falsas en aquel periodo era tratar de explicar así la justificación de actos que de otra forma serían intolerables, como el magnicidio. El duque de Borgoña, tras encargar en 1407 el asesinato del duque de Orleans, llevó a cabo una campaña epistolar. Se dirigió a las ciudades del reino, a los príncipes, a la iglesia, hasta al papa. En ellas argumentaba que el duque de Orleans era un tirano, que intentó asesinar a la familia real. Sin más pruebas que la palabra misma de aquel que firmaba la carta, en este periodo hubo muchos otros casos de campañas certeras de desinformación. Pero quizás el ejemplo más claro para demostrar la importancia que tuvieron las mentiras son las casas de las brujas y las calumnias contra los judíos, auténticas campañas de desinformación con resultados catastróficos. Otro ejemplo de la eficacia de la Inquisición en la diseminación de historias falsas es el caso del Santo Niño de la Guardia ocurrido en Toledo. Varios judíos y conversos fueron acusados de asesinar a un niño que nunca existió. Políticamente, este suceso inventado en 1490 tuvo un impacto formidable. Fue uno de los pretextos para la expulsión en 1492. Los historiadores afirman que nunca se anunció la desaparición de ningún niño ni se encontró ningún cuerpo, pero se montó un proceso con confesiones bajo tortura y varios judíos y judioconversos fueron quemados. Este hecho sirvió para callar las voces alzadas en contra de la Inquisición y para decretar la expulsión de los judíos. El rédito político de las noticias falsas es grande, y lo fue mucho antes de Internet, pero siempre ha necesitado de un buen caldo de cultivo. Las mentiras que se cuelan y convencen a las masas, así como sus prejuicios, están allí, mucho antes de la aparición de estas nuevas tecnologías.